Sacrilegio Radio, podcast contrainformativo anarquista. Hola, buenas noches a todos, todas y todos en esta nueva entrega de Sacrilegio Radio, su programa anárquico. Ah. Acá estamos con mi compañera. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Aquí desde el territorio dominado por el Estado chileno, en una hermosa noche de toque de queda. Claro. Bueno, aún faltan 15 minutos para que empiece el toque de queda, pero estamos más o menos ahí. Bueno, hoy día tenemos harto que conversar, para no aburrirlos tanto. No vamos a tratar de hacer la corta. Pero vamos a partir con la nueva joyita del gobierno, como que todos los... como de ese meme que dice, no espero nada de usted y todavía me decepcionan. Bueno, seguimos con cosas de gobierno. Ahora a la represión a las ollas comunes. ¿Qué me decís tú? Importante comentar un poco desde que empezaron las restricciones en términos de la pandemia. Empezaron a proliferar las ollas comunes en distintas poblaciones, de mayoritariamente en Santiago y de otras localidades. Ahí, según las cifras que tiene el gobierno, hay más de 400 ollas comunes, o sea, esto tranquilamente se podría duplicar. Y sí, a estos, yo creo que estos tipos se dieron cuenta que no podían seguir reprimiéndolas, porque vimos imágenes en distintos lugares, sobre todo en el bosque, creo que fueron una de las más cruentas represiones que vivieron algunas personas que estaban parando ollas comunes. La policía empezó a dar vueltas a las ollas con comida, así tal cual. Bueno, yo creo que no pudieron con ello y están tratando de institucionalizarla de alguna manera. Claro, como... y también yo creo que también esto es una como estrategia de inteligencia para tener un catastro de quienes están organizando por barrio. O sea, lo muestran como... bueno, como todas las medidas que las muestran que supuestamente son para nuestra protección, porque supuestamente van a exigir como protocolos de higiene, de seguridad por esto del COVID y toda la weá. Pero al final esto es para tener un registro de quién se está organizando y quiénes se están moviendo en las poblaciones de manera autónoma, ¿cachai? Yo creo que lo que quiere hacer el Estado a través de los partidos y sus instituciones, de las MUNI, es lograr controlar esto y que no se convierta en un lugar para sociabilizar otro tipo de cosas. Yo creo que al final eso es lo que, como que se remita solamente a la comida y que sea solamente una cuestión asistencialista, que más encima el gobierno ni siquiera está poniendo como dinero para estas cosas. Son cosas que nacen de la iniciativa de los vecinos y las vecinas en las pueblas, en las villas, ¿cachai? Y no hay una mano del Estado apoyando, y yo creo que eso está súper bien, porque creo que cuando uno hace las cosas como entre pares, con sus propios medios, se da cuenta de que siempre hemos podido hacer ese tipo de cosas. Y este llamado a institucionalizarla es un llamado al control, ¿cachai? Yo creo principalmente eso. Sí, claro, o sea, bueno, ponemos un poco en contexto, o sea, esto nació desde esta iniciativa del gobierno desde el 25 de junio, y es principalmente de que la iniciativa de la olla común tiene que pasar primero, para poder realizarse, por los municipios. Y estos tienen que hacer un catastro de todas las personas que participan de la olla común. Bueno, las medidas del gobierno en torno a las ollas comunes no sé si llegarán a fructificar. La verdad es que no lo creo. Es muy probable que varias se lleguen a generar como dentro de un marco legal, por decirlo de alguna manera, pero... es que va las medidas que pretenden generar dentro de los municipios no creo que den abasto. Y además es que es irrisorio, no pueden institucionalizar todo. Y además, no, yo creo que no, esto no va a fructificar. O bueno, eso espero, al menos que las redes autónomas y de mínima autogestión que tienen los vecinos en términos de solidaridad no se apaguen y que se sigan difundiendo, porque aquí lo que está pasando es que la gente tiene hambre y tiene que movilizarse. Bueno, tenemos que movilizarnos, si esto no va a parar ahora. No, el contexto está pesado, esto de los meses está pasando bien fuerte para estas personas. Sabemos que la ayuda para sobrevivir en este mundo capitalista siempre será insuficiente y que somos la última preocupación de estos hueones que nos gobiernan. Pero creo que fortalecer las redes de manera autónoma dentro de las villas y las pueblas es como una situación que tenemos que hacer todos y todas y todes, ¿cachai? En el territorio donde habitemos. Creo que si algo bueno que dejó la revuelta fue esas como... organizaciones embrionarias para poder empezar a hacer las cosas más horizontalmente y de forma directa, ¿cachai? Al final, hacer horarios comunes igual es acción directa, porque igual te estás haciendo cargo directamente de un problema material, ¿cachai? No una abstracción teórica. Y ahí es donde yo creo que más se puede dar como ejemplo eso, porque podemos y necesitamos organizarnos con nuestras propias fuerzas y bajo nuestros propios términos, ¿cachai? Sí, o sea, también he visto algunas críticas que se habla mucho de que esto es una forma de hacer asistencialismo frente a tus propios vecinos, pero yo no creo que sea así porque, o sea, estamos tratando de resolver una necesidad de todos y de todas, o sea, no es algo como lo que está tratando de generar el Estado, el gobierno o otro tipo de ONG, y las condiciones van a ser cada vez más brutales y bueno, como siempre lo hemos dicho, pues de que el capitalismo está agudizando sus formas de miseria y que algo hay que hacer, algo que tenemos que hacer frente. Sí, y esa perspectiva de que sea una situación asistencialista creo que es bastante como sesgada, porque creo que sería asistencialista si fueran una manga de gente que vive en otros barrios súper más acomodados a entregarle a la gente como caridad, ¿cachai? Pero es una organización que nace de los mismos barrios, pues entonces es ahí la diferencia, ¿cachai? De la solidaridad y la caridad. Son dos cosas muy diferentes. Creo que la solidaridad, más allá de que sea un tema puntual o sea un tema, bueno, todo es político, pero creo que en estas situaciones o en este tipo de lugares de encuentro también se pueden discutir todo lo que está pasando y empezar a darnos cuenta que podemos generar bastantes cosas, tanto sea como para atacar este sistema como para defendernos o para resistir, ¿cachai? Sí, pero o sea, yo creo que siempre... No, dale. Aunque nuestra mejor propaganda siempre va a ser la práctica, pues de alguna u otra manera podemos decir muchas cosas, pero nuestros actos son los que dicen de lo que somos y del tipo de mundo que tratamos de construir y también destruir de alguna u otra manera. Sí, importante. Bueno, eso es un poco con las ollas comunes. Vamos a seguir como viene el contexto, hacemos desde esta pequeña trinchera, hacemos un llamado a no caer en las garras del gobierno, en ninguna, de la MUN y del gobierno, y seguir fortaleciendo la organización autónoma horizontal en los barrios. Bueno, ahora vamos a otra noticia de este nefasto país en el que vivimos. Bueno, como respuesta a las múltiples acciones que se han dado en el marco de la huelga de hambre de los Pequis, el Estado solamente responde como siempre ha sabido responder y mandó un contingente bastante significativo de milicos hacia la Araucanía, específicamente a las provincias de Arauco y Malleco. ¿Cachai? Bueno, esto ha sido después de la larga huelga de hambre que llevan los compañeros Peñi, creo que llevan más de 55 días, si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo se llama esto? Y bueno, han habido un montón de acciones de parte de las comunidades y de grupos de resistencia mapuche, que la verdad que es como, bueno, lo hemos comentado en otros programas, es bastante notorio y valorable y admirable en el sentido operativo de la cantidad de acciones que ha logrado realizar en este contexto. Porque también sabemos que en todos lados aumentó el control y sobre todo ahora en las zonas que ya había conflicto, obviamente esto se agudiza. Entonces, ¿qué hizo el Estado a través del Ministerio de Defensa, Espina específicamente? Mandar un montón de milicos a su. Sabemos que no va a salir nada bueno de eso, pero bueno, le mandamos harta fuerza a los Peñas. Sí, es increíble ver el despliegue que están dando y todas las fuerzas que están mandando hacia la zona centro-sur, perdón, sur de este país. Y para proteger sus bienes materiales, y al final ahí lo que se está protegiendo son las riquezas. O sea, claro, las forestales tienen un montón de terreno y los predios privados de colonos también siempre han sido muy grandes y que usualmente también trabajan en función a las forestales. Entonces, creo que los Peñas han entendido que la acción multiforme a las diferentes como inversiones de estas empresas logra generar un problema para ellas y logra frenar un montón de proyectos. Yo creo que eso también es un ejemplo bastante práctico que nos enseña para otro tipo de conflicto. Sí, claro, el ver la resistencia desde una perspectiva real, creo que lo podemos encontrar en la lucha mapuche. El control territorial se ejerce En los territorios de que ellos están luchando y están manteniendo. Y el caso de la huelga de hambre que se están llevando a las prisiones de los presos políticos mapuche ha sido también una bocanada de aire fresco para rentabilizar, para aumentar y proliferar la lucha en distintas formas y territorios, porque claro, igual ahora en la zona como más candente es Arauco Malleco, pero han tenido acciones en gran parte de Huelmapu, así que está súper interesante el tema ya, está duro y los peñis tampoco bajan las manos, no bajan los brazos y la huelga de hambre continúa. Sí, pues hablando de lo mismo, esta semana creo, no recuerdo bien qué día, el Machi Celestino Córdoba sufrió un accidente al bajar una escalera en la prisión de Temuco. Por su estado de debilidad, creo que se desplomó por la escalera, o por lo menos esa es la información que salió oficial, y bueno, obviamente con los cuidados, y también un peñi que estaba en huelga de hambre, o que sigue en huelga de hambre, en la cárcel de Angol, fue trasladado al hospital por su delicado estado de salud. Así que esta huelga lleva muchos días, como en todos los programas insistimos en estar atentos a la situación, en solidarizar con los peñi, y darle para adelante igual en esta situación que no puede ser indiferente a nadie, creo. No puede ser indiferente a nadie. Por lo menos lo que hemos conocido de las redes de solidaridad y los medios de prensa, no hay absoluta, no hay nula respuesta por parte del gobierno de algún punto del petitorio que están llevando los presos políticos mapuche, nada, absolutamente nada. Así que la cosa se está poniendo bastante complicada en términos de salud, en términos de represión para los compañeros. Y han seguido cayendo peñis también, pues creo que el otro día, bueno, según la comunidad, era un montaje que pillaron a unos compañeros peñis en una camioneta y supuestamente los pillaron como con un arsenal de armas, y la comunidad dice que es un montaje de los pacos. Bueno, ahí nosotros nos quedamos con la versión obviamente de la comunidad y creemos que la represión va a seguir agarrando. Bueno, también esto se cruza con la situación de Emilio Berco, para mencionarlo también, de que está acusado por una cuestión de narcotráfico, y las comunidades y la gente solidaria con su entorno ha dicho que es solamente un montaje de los pacos para bajarle su perfil político y cagarse. Pero bueno, eso tiene mucha arista el caso también. Sí, bueno, Emilio Berghoff fue una persona que ya había sido procesada anteriormente por otros casos, también ligados con acción directa y atentados ligados al conflicto mapuche. Y claro, o sea, con toda la delicadeza que tiene la palabra montaje, pero la policía también los hace. No queremos ser victimistas o tratar como de... no un lenguaje que sea muy propio de nosotros, pero las cosas hay que decirlas también cuando son. La policía hace montaje y en este caso no me extrañaría que lo hiciera, porque creo que es la única forma de poder deslegitimar a personas visibles e importantes o que han estado dentro de este conflicto. Sí, pues igual una estrategia de guerra fría, de deslegitimar al enemigo con noticias de otro tipo. Así que, claro, bueno. igual incluso si es que hubiesen personas que habrían estado implicadas en temas de narcotráfico, igual el conflicto no es una persona. También creo que eso hay que de repente tomarlo en cuenta, pues de que, no sé, pues Emilio Berghoff o cualquier otra persona no es, o sea, es una persona trascendental dentro de esto, pero no es la lucha. Claro, yo creo que es igual importante como tenerlo en cuenta. Bueno, llamamos a estar atentos al sur, a solidarizar de la forma que encuentren conveniente en sus territorios. Y vamos a pasar a otro temita. Vamos a hablar de un compañero, un cabro chico, un pelo choclo, como dicen, que está preso en el Sename, que es el Servicio Nacional de Menores del Estado. Una institución muy perversa que ha tenido muchos casos de mucho tipo de cosas, desde tráfico de niños hasta prostitución, hasta violaciones. Todos sabemos que las condiciones de los centros de Sename son horribles, y acá no solamente como que la gente habla como de Sename, como que son puros cabros así como con antecedentes y weá. No, hermano, hay de todo y como que todo se mezcla ahí y lo estigmatizan a todos juntos. Entonces, Benjamín no vamos a decir Sobillo, pero Benjamín cayó en la revuelta, preso político de la revuelta, acusado de la quema del Metro Pedrero. Su caso ha sido bastante bullado y complicado, creo. Y no es menor porque le están pidiendo a él 10 años y a su tío que está preso en Santiago 1, 20 años. ¿Cachai? Y según lo que yo he podido investigar del caso, en base a puras pruebas circunstanciales. O sea, ninguna prueba que diga sí, que efectivamente lo quemaron o que parezca quemando la weá o que... No, son puras pruebas circunstanciales. Y como obviamente el Estado desde el 18 de octubre necesita a alguien a quien culpar de los metros así como puntualmente porque se lo pide la represión, se lo piden los políticos, se lo pide la clase dirigente, ¿cachai? Está agarrando a estos cabros y cagándole la vida porque que te piden 20 años, ¿no? Una wea así como, o 10 años, ¿no? Una wea así como así, claro, ¿cachai? Cagarle la vida a alguien para el resto de su vida y creo que bueno, quedan muchos presos políticos de la revuelta todavía. Para todos y todas ellas, nuestra solidaridad irrestricta, creo, por el contexto que estamos viviendo y por el contexto que vivimos. Creo que no se pueden olvidar, más allá que uno sea 100% afín o no al preso o presa que esté así en las mazmorras. Pero hay que estar pendiente. Aparte, Benjamín es el único preso de la revuelta que es menor de edad. O sea, el único preso de Sename que está preso por este contexto. Y le están pidiendo 10 años de internación provisoria. ¿Cachai? El cabro tiene 16 años. Sí, nosotros quisimos visibilizar especialmente el caso de este chico, primero porque es el único preso menor de edad y bueno, y no podemos callarnos frente a esta situación. O sea, bueno, no queremos cárcel para nadie y podríamos hablar de muchos otros presos, pero nos es especialmente sensible el caso de este chico. Y creo que la única manera de poder sacarlo de la prisión es agitando, de la manera que sea. Lamentablemente ahora nuestro contexto está bastante restrictivo, pero igual se puede siempre hacer algo por agitar por la solidaridad y la libertad. Bueno, libertad me veo un poco complicado decirlo. A la calle. De todos los compañeros y compañeras, sean presos políticos o no, pero en el caso de Benjamín, las cárceles de menores, bueno, yo nunca... Bueno, ya no soy menor hace bastante años, pero nunca pasé por un lugar como ese, pero por lo menos lo que ha salido, lo que comentaba bien delante, es horrible, o sea, casos de violaciones, trata de niños, creo que, bueno, también, o sea, por lo menos lo que he podido conocer de personas que pasaron por el Sename, han dicho que es mucho peor que cualquier prisión. Sí, y también vemos como... Porque el Sename funciona un poco con subsidiar los centros de rehabilitación a ONG o empresas privadas, y esas empresas privadas, ONG o corporaciones manejan la situación a su antojo. Entonces, igual hay una despersonalización de los cabros y cabras chicas que están en esos centros y que a todos los tratan como cualquier cosa, y eso se le pega a los tutores, que claro, no serían gendarmes directamente, pero sí... Sí, al final terminan siendo gendarmes en su práctica por donde están y en el contexto que están. Entonces, es re difícil que un cabro salga mejor de lo que entra a una cárcel, porque al final el Sename es una cárcel de menores. No tiene como otro, creo yo, otro contexto que adjudicarle, ¿cachai? Es una cárcel de menores manejada por el Estado para la juventud marginal. Al final es eso. Y creo que no sé, pues, tiene que... visibilizarse y solidarizar con esta situación como con todas las otras que hemos hablado, pero tiene que hacerlo con la imaginación, porque ahora claro, el contexto está tan reprimido y claro, no hay meeting, no hay aglomeración y todo, pero algo tiene que aparecer, pues, bueno, si tenemos mente e imaginación para muchas cosas. Sí, claro, así que bueno, por eso mismo nosotros también queremos aprovechar de hacer un poquito de difusión sobre un llamado a jornada de protesta para el día 2 y 3 de julio. Sí, replicando lo que fue el gran paro nacional contra la dictadura del 2 y 3 de julio de 1986, que fue también, bueno, recordado por una triste noticia, que fue cuando los milicos, o un escuadrón de la CNI creo, quemó a la Rodrigo Rojas y a la... Carmen Gloria Quintana los quemó vivos. Carmen Gloria vivió y Rodrigo Rojas perdió la vida. ¿cachai? Se está llamando el 2 y 3 de julio como protesta popular ante el contexto de este gobierno, del Estado, y como una continuidad también de lo que fue la revuelta de octubre. Obviamente la fecha tiene una muy, muy carga simbólica en la historia de este país también. Sí, es importante recalcar que estos dos chicos que trataron de... Bueno, uno murió, la Carmen Gloria Quintana quedó viva, pero con cicatrices de por vida, fue intervenida quirúrgicamente en reiteradas ocasiones. Ellos estaban protestando y se estaban manifestando la brutalidad policial o de agentes del Estado, exactamente tampoco recuerdo si fueron gente de la CNI, no recuerdo bien. Terrible, pero ellos estaban luchando, o sea, creo que eso es algo importante recalcarlo. Y en torno a eso mismo, queremos volver a hacer un llamado para las protestas para el día 2 y 3 de julio. Si bien el contexto de COVID-19, pandemia, cuarentenas, etcétera, no es el mejor para esto, pero no nos podemos quedar encerrados en nuestras casas mirando cómo todo esto sucede. El capitalismo estamos viendo su cara más brutal y sea como sea, lo que sea. Igual a mí no me gusta mucho el rollo hashtag libertad a los presos, pero si es que no hay de otra, que sea eso, ¿no? Ya a este punto, lo claro. Que se pueda. Yo creo que hay que hostigar a las instituciones represoras de forma light, pues, así como copándole el correo electrónico, mandándole Twitter todo el día a la weá, no sé, como que ocupar un poco de imaginación dado el contexto y ocupar también las herramientas que tenemos en el momento, por lo que estamos haciendo un podcast ahora, porque tampoco tenemos muchas como formas de difusión, sí. O cosas así, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que, bueno, ahí hay que ponerle mente al asunto. Sí, o sea, yo creo de que quien pueda salir a la calle y manifestarse y quiera hacerlo, que lo haga. Quien quiera hacer un rayado, quien quiera poner un cartel en su ventana, todo, no, ni una manera es imprescindible ni mejor que la otra. Claro, o sea, si tú me decís, vamos a dejar la cagada a la calle, pero eso no va a ser, por lo menos en un buen rato, lamentablemente. Sí, no sé, yo creo que se está juntando de nuevo toda esa rabia que se desató en octubre y esta junta de rabia creo que va a ser más corta que la anterior. Pues ojalá, bueno, sea como sea, algo tiene que suceder este 2 y 3 de julio. Y en relación a eso mismo, te propongo que nos vayamos a un himno. ¿A un que himno? Una canción, un himno. Un himno, cacha, con la mano al corazón y la pañaleta y todo lo demás. No, nunca institucionales, por favor. Por algo nos llamamos a Sacrilegio Radio, porque somos malditos en la suma hasta de la anarquía. Pues, sí, pero... Muy buen tema. Sí, mira, estaba buscando si existe autoría de esta canción y no. Está lo mismo. Y no. Dice que está datado confusamente entre 1900 y 1914. Estamos hablando del himno individualista, una canción que original de italiano, pero que ha sido traducida a varios idiomas y que también ha tenido un montón de versiones de distintas bandas. Y hoy día vamos a escuchar específicamente una banda italiana que nos gusta mucho, que es súper movida, que se llama Montelupo, el himno individualista de Montelupo. Hermoso. Les propongo que a todos nuestros radioescuchas esta versión está en italiano, se entiende bastante, pero si pueden también buscar la versión en castellano y enseña mucho esta canción, es muy bonita. Y además también es... mira, más fácil sí, todavía. La letra en español está en Wikipedia, así que pueden poner mi himno individualista y les sale al toque. Excelente. Así que nos vamos con el tema, antes de morir en el fango de la calle. El himno individualista de Montelupo. Nos vemos para el próximo bloque Radio Escuchas de Sacrilegio Radio. Pria di morir sul fango della via, imiteremo Brescia Basciol. Chi stende a te la mano borghesia è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stalle spose ognor. Resta i campi incolti e i minator sepolti e gli operai tra travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiuda alle tombe, s'appresti le bombe, s'affili il pugnal. È l'azione l'ideal. Allerta sulla ghigliottina, tronca il capo a chi punirla vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucila Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa scozzati, in Spagna torturati a Montjuïc ognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiuda alle tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnal. È l'azione l'ideal. Finché siamo Grece è giusto che ci sia cricca social per leggi decretar. Finché non splenda il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popolo trucidar. Sbirri non ridite, se la dinamite vuoi strusciare dite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri farabutti ed uno contro tutti noi sverde. E a chi non soccombe si schiuda alle tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnal. È l'azione l'ideal. Qué hermoso tema, la verdad. A mí siempre, desde la primera vez que lo escuché me gustó mucho, y después conocí la versión de Montelupo. Y bueno, también debo decir que a Mauricio Morales le encantaba esta canción, la cantaba con una harta pasión. Sí, tiene historia. Tiene historia, bonita. Bueno, continuamos con el bloque internacional. Ah, oh, sí. Tenemos hartas cositas que comentar. Ha estado movida principalmente la represión al movimiento anarquista a nivel mundial. Y nos vamos a revisar un caso que ocurrió ahora hace poco, que se llama la Operación Białystok. A estos pacos que en todos lados les gusta ponerle nombres raros a las operaciones. Bueno, el 12 de junio del 2020, o sea, hace poquito, hubo una redada en tres países diferentes, Italia, Francia y España, donde desde la justicia italiana están siendo acusados varios compañeros de crear una red con el fin de revivir la coordinación anarco-insurreccionalista en Europa y crear células anarquistas con finalidad terrorista. Bueno, esto es bien parecido a lo que hacen usualmente los estados, de agarrar un montón de compañeros y inventar una organización fantasma y adjudicarle todas las acciones. Y acá ni siquiera creo que se están adjudicando como acciones, sino que se están adjudicando como la intención de hacer acciones. ¿Cachai? Bueno, también aparte de los compañeros detenidos, hubo un asalto al centro social en Roma que se llamaba Bencivenga Occupato. Y claro, la policía muestra este centro social como ¿cómo se llama? Está el centro de operaciones de esta supuesta célula terrorista, y al compañero Alfredo Cospito, que recordemos está en prisión hace varios años en Italia por el atentado armado que le hicieron a este gerente general de Adinolfi, que es un tipo que ligado a la empresa armamentista en Italia, que le dispararon en las piernas. Bueno, él fue arrestado, reconoció lo hecho y bueno, siempre tenía una actividad bastante presente en lo que es la difusión y la discusión de la idea anarquista, específicamente insurreccionalista. Y se está mostrando a este compañero como el cabecilla de la hueá, como en algún momento lo hicieron con Bonano, como lo han hecho en varias casos. Incluso acá la versión chilense, tipo Fruna, del Alejandro Peña, en caso bomba. ¿Cachai? Que es como la versión tipo Fruna de otro caso bien, bien conocido en Italia, que fue el caso Marín. Eso, bueno, estamos viendo como de nuevo el Estado ocupa las operaciones antiterroristas para cambiar los focos de toda situación de hipercontrol que está sucediendo con la pandemia. Por ejemplo, acá una hueá muy típica que hacen es como que allanaron la OCUPA y muestran todo como si fuera un peligro, aunque no hayan pillado a nadie ilegal. Cuando los libros son un peligro, las fotocopias son un peligro, el guante que tenía ahí un peligro, ¿cachai? Y para dar una sensación de inseguridad y también para alejar a la gente de los espacios anarquistas. O sea, esto no solamente un ataque contra los compañeros represaliados directamente, sino como un ataque a todo el entorno que quiera solidarizar o que se esté moviendo dentro del aspecto anarquista, que no necesariamente tiene que ser de la misma tendencia de los compañeros represaliados, pero sí afecta a toda la globalidad o a toda la galaxia anarquista que existe en los diferentes países. ¿Cachai? Sí, lo que se está buscando acá es poder llenar de prisión, o sea, perdón, llenar las prisiones de compañeros, generar una política de terror y que poder, quizás los procesos no lleguen a condenas, pero sí pueden dejarte, no sé, varios meses, quizás años, entre la investigación de los distintos procesos. Y las jurisdicciones han ido cambiando las tipografías, o sea, perdón, el tipo de leyes para poder encerrar a compañeros van a ir cambiando también. Se dieron cuenta de que la asociación criminal terrorista jerárquica no va con los anarquistas, así que eso por lo menos en el Estado chileno va a cambiar en algún momento también. Y o sea, eso que desde que cambiaron la ley terrorista acá en Chile hacia que podía ser una célula terrorista de una sola persona, o sea del terrorista individual, es como ha sido como el cambio de estrategia de la ley antiterrorista en este país. Bueno, sabemos que este país aprende muchas cosas de la represión en otros territorios y no ha sido indiferente a la represión en Italia, porque incluso los pacos de acá se han entrenado con policía italiana, los de inteligencia, OS9 y ese tipo de cosas. Sí, la represión se aprende de todos lados. O sea, recuerdo también hubo algo parecido en Bolivia, dentro de los años también dentro del caso Bomba. Se replicó harto también en Brasil, hace un par de años atrás. Ninguno de esos libros. Claro, no pasó, no llegaron a grandes condenas, pero sí, más adelante, quién sabe lo que va a suceder con esto. Tampoco es como para infundir temor, ni mucho menos, pero sí estar al tanto de que el Estado va cambiando y... Sí, pues ya ahora con una coordinación... A las acciones de los compañeros. Una coordinación a nivel internacional, que bueno, acá en Latinoamérica se sabe harto con la Operación Cóndor, de que las fronteras para los mismos propietarios o dueños de las naciones o dirigentes de las naciones son ficticias, porque se las pasan por la raja cuando necesitan asegurar sus privilegios. Así que también estar atento a eso, porque puede ser una estrategia a copiar en las siguientes como movidas represivas que hay en nuestros territorios. Bueno, seguimos avanzando, solidaridad con los compañeros represaliados en Italia, España y Francia. Y ahora íbamos a hablar de una noticia bastante rígida, weón. Bueno, vamos a hablar de Irán, un país que obviamente como occidentales dominados por los medios masivos de información no conocemos mucho la realidad, pero podemos decir que el año pasado, más o menos como a la misma época, o sea, fecha, que fue la revuelta acá en Chile, hubo un levantamiento en Irán. Hubo un levantamiento en Irán del 15 al 21 de noviembre del 2019. Fue uno de los levantamientos más grandes que han habido en los últimos años en Irán en cuanto a protestas. Se levantaron como 150 localidades iraníes, entre grandes y chicas ciudades, ¿cachai? Y la represión fue brutal, como sabemos que lo hacen los estados, sobre todo los estados totalitarios como el iraní. Y se dice que hay 15.000 presos políticos y alrededor de 5.000 personas desaparecidas o muertas. ¿Cachai? La represión fue muy brutal. Y entre todas esas personas represaliadas hay tres compañeros anarquistas que al parecer, no lo puedo confirmar, pero al parecer son de la Unión Anarquista de Afganistán e Irán, que están siendo sentenciados a muerte, así como lo escuchan. Están siendo sentenciados a muerte tres jóvenes anarquistas iraníes que participaron en el levantamiento del año pasado. Estos son Said Tamhidi, Amir Hossein y Mohammad Rajavi. Ellos son muy jóvenes, o sea, estamos hablando de que nacieron desde el 92 al 94, ¿cachai? Y se les está condenando por la participación en la destrucción de propiedad pública y el fomento a la insurgencia contra la República Islámica, ¿cachai? Tampoco están como por un delito específico, así como quemaron esto, destruyeron esto, sino es como una situación muy general, obviamente una ley muy política y que están siendo condenados a muerte. No, aún no se sabe la fecha de la sentencia, porque están sentenciados, pero no se sabe la fecha de que lo van a llevar a cabo. Así que eso es por Irán. Sí, es increíble enterarnos de lo que sucede en otras localidades, de ver de que hay compañeros que están siendo asesinados por los estados, por rebelarse. O sea, ni siquiera es algo... No, o sea, tampoco quiero justificar ni mucho menos las arremetidas represivas, pero ver compañeros tan jóvenes que van a ser asesinados por el estado totalitario... Es increíble, la verdad que es frustrante y una impotencia bastante cruenta. Bueno, y también esto hace 100 años atrás era lo más común del mundo dentro de las democracias occidentales. Sí, pero bueno. Guillotinar, colgar o fusilar a anarquistas ha sido una práctica estatal desde que existen los estados. Y bueno, esta noticia claro. Nos recuerda un poco al pasado y también como que creo que pone un poco la alerta de que el anarquismo está siendo de nuevo un peligro para todo esto, está creciendo como un peligro real para todos estos estados. Sí, bueno, o sea, los estados matan a personas, eso yo creo que tampoco tenemos que olvidarlo. En la revuelta acá en Chile asesinaron a muchísimas personas, torturaron a un montón de otras personas y claro, esta es una matanza legal, que creo que es algo que sensibiliza más, que se violenta más y se entiende desde otra perspectiva, pero creo que no tenemos que olvidar eso de que el Estado mata y las democracias son asesinas. Claro, si no es que sea una democracia fallida o que esté funcionando algo mal, así es la democracia. O sea, el orden es lo mismo al final que la dictadura, pero a diferente nivel, pues no necesitan tanta represión. Y cuando la necesitan, la van a tener. O sea, ese es el nunca más en Chile siempre ha sido un cuento nomás, porque apenas lo necesiten, nos van a tratar de hacer mierda. ¿Caché? Y nunca hay que olvidar eso. No, eso nunca hay que olvidarlo. O sea, y sobre todo, lamentablemente, el poder enterarnos de lo que sucede en los países orientales o los territorios dominados por lugares como Irán o lo que hablábamos también el otro día de lo que estaba sucediendo en Rojava, son nos llegan noticias súper tarde, quizás cuando lleguen a y nos vamos a enterar nosotros y también dentro de lo poco que podríamos hacer en términos de solidaridad más que poder difundirlo, también es difícil, las traducciones cuestan, la contrainformación llega tarde. Por ejemplo, cambiando un poco de tema, estábamos también abordando el tema que queríamos ver ahora sobre los compañeros presos en Rusia. Los últimos condenados de esta macro operación que se llamó La Red, tiene mucho el estilo de lo que estábamos hablando recién, de crear una organización terrorista ficticia, agarrar un montón de compañeros y compañeras, meterlas a todos dentro de la UAE y acusarlos de intentos de terrorismo, porque ni siquiera son como de ataque concretado, sino la intención de hacer ataques. Esto fue una macro operación represiva que se pegó el Estado ruso el 2018. No tengo la cifra exacta de compañeros y compañeras sentenciados, pero las sentencias salieron ahora este verano, en enero, y la última ahora hace unos días. Esto también está atravesado con una... Aparte de la represión, debemos recordar también que en medio de este caso... los compañeros denunciaron torturas con picana eléctrica y un montón de cosas que proporcionó los servicios de seguridad rusos contra ellos. Y lo peor lo más cuántico de todo es que Rusia admite que sí, los torturamos con electricidad como una cosa de lo más normal, incluso hasta ante las instituciones como no sé, Human Rights Watch y todas esas weas legales, ¿cachai? Los locos lo reconocen. Sí, torturamos a estos cabros. Y bajo la tortura firmaron declaraciones de pertenecer a cierta organización terrorista. Y una de las respuestas que hubo ante este escenario represivo fue que el 2018 Valerian Panov, que era el apodo de un compañero, fue con una bomba artesanal a una oficina de la FSB en una localidad rusa del norte de Rusia y se inmoló. Se inmoló en la puerta del cuartel de la FSB, que es como el servicio secreto, es la continuación de la KGB. Se inmola dejando un un mensaje en Telegram, que el Telegram es bien ocupado en Rusia como para hacer organización, ya que están prohibidas casi todas las, como las juntas o cosas como públicas, ¿cachai? Y el cabro tenía 17 años, se llamaba Mikhail Slovitsky, adolescente de 17 años, compañero que dio su vida para visibilizar la tortura y el caso, que al final tuvo sentencia. Las sentencias no fueron nada menores, están sentenciando a compañeras de 6 a 18 años, y los últimos condenados fueron Víctor Filinkov y Yuli Boyarchinov, a 7 y 5 años y medio respectivamente. Esto es algo que no solamente hace con el anarquismo el gobierno ruso es uno de los gobiernos como más fuertemente represivos que hay por esa región, sobre todo contra la minoría, con las disidencias sexuales, contra los anarquistas, etc. Entonces, bueno, hubo una semana de solidaridad en el verano con los compañeros presos en Rusia, y estamos cumpliendo nuestra parte de informar un poco el caso, ya que nos llegan pocas noticias de esa latitud. Bueno, ponemos un poco de música para amenizar un poco esta noche pandémica y con estas malas noticias de alguna u otra manera, pero sí, a pesar de que sean malas, la actitud solidaria que tiene que abundar dentro de los compañeros y compañeras antiautoritarias no puede decaer. Y bueno, también porque somos unos melancólicos del punk y... porque nos gusta mucho. Somos de la generación en esta región, que es el punk. Así que vamos a andar poniendo hartos temas de nuestra nostalgia infantil. Pero este es un manso tema. Nadie puede decir que no es un manso tema. No, pues igual como esto está grabado, lo pueden, claro, adelantar si es que no les gusta. Así que no pasa nada. Después vamos a hacer un índice ahí por minutos para que sea más acotado. Pero bueno. Sí, yo creo que sería malo. Bueno, vamos. Manso banda. Muy buena banda, a pesar de que, bueno, yo tengo mis peros con el sindicalismo. Sí, bueno, pues, pero bueno, eso ya es otro tema. Como eurodiputado, por el Podemos, y un montón de tipos de... ¡Oye, de veras! ¡Claro! ¡No, man! No. Bueno, pero obviemos todo esto. Por lo menos cuando salió esta canción, no tenía ni una relación con ese tipo de dinámica. Sí, cuando vinieron en 2004, yo la cagaba. Las primeras cagadas como punking masiva, le expulsaron así, tío. Tocó en una ocupa, desalojaron la ocupa. Toda una historia. Así que nos vamos, sí. Tiene buena historia, sí, marcó una generación, o sea, no sé si marcó una generación, pero un hito importante entre una generación. Estamos viejos, bueno, ya. Ya, excelente. Así que nos vamos con Sin Dios, Misiere y Traición. Chao. Sacrilegio Radio. Echándome menos, yo te quiero amigo. Y llega un buen día por... Bueno, volvemos de esta muy yeah. buena canción de Arcopunk, ahí 2000ero. Hablando ahora, bueno, vamos al último bloque de la radio anárquica Sacrilegio Radio, que siempre vamos a conmemorar los efemérides. Vamos a estar ñoñando ahí buscando cosas, ya no va a ser tan específico en la misma fecha que graba el programa, pero nos vamos a dar una semanita de amplitud. Y hoy día tenemos dos efemérides bastante reivindicables, por así decirlo, que serían los disturbios de Stonewall, que dan paso al Día del Orgullo de las disidencias sexuales, y el cumpleaños de una chora, siempre chora vida, la Emma Goldman, que siempre yo la he admirado mucho. Así que, bueno, para los que no conozcan lo que fue los disturbios de Stonewall, bueno, siempre en junio se celebra la semana o el mes del orgullo homosexual y cissexual de la sigla LGTBI, y esto parte todo el 28 de junio del 69. Para la gente que no sepa, esto se conmemora en la semana, fue un disturbio. Fue el más disturbio dentro de un bar que se llamaba el Stonewall Inn, que era un bar de disidencias sexuales, los pocos bares de disidencias sexuales que había en Nueva York en ese tiempo. Y bueno, todos sabemos cómo la policía gringa, bueno, todas las policías del mundo, con este discurso del hombre blanco, cristiano y heterosexual, han hecho el terror de las minorías sexuales en muchos contextos, sobre todo de las minorías sexuales pobres, ¿cachai? Y esto parte como un desalojo del bar Stonewall, que es un bar, repetimos, de disidencias sexuales, y que estalla porque los pacos empiezan a desalojar el bar y las cabras se enojan, dicen basta ya, y empiezan a responder a piedras o a ladrillazo, a bombas molotov, y se extendió por todo el barrio de Nueva York de ese lugar. Sí, fueron dos días de disturbios, pero imparables, fue increíble según la fotografía y los registros que hay de la época. Y creo que en relación a eso es importante recalcar de que las cosas se empiezan a recordar y se empiezan a conmemorar cuando queda la cagá. Y eso yo creo que hay que enrostrárselo a todas las organizaciones LGTBI que tienen ahí como concordancia con el gobierno y con la lucha socialdemócrata. Si bien, o sea, todos mis respetos para quienes quieran luchar por sus derechos, sea el que sea, yo a mí eso no me interesa, si quieren hacerlos, adelante. Pero por lo menos en este caso sí era importante recalcar de que quedó la cagada, que quedó la cagada. Bueno, los disturbios derivaron en todo lo que conocemos como el Día del Orgullo Gay, pero creemos que es importante recalcar esta historia, más allá de como el caso particular, es porque los disturbios son los que hacen que se muevan las cosas. Cuando queda la cagada, como decía la compañera, es cuando oyen incluso un poquito más, porque tampoco es que oigan o vean todo, ¿cachai? Y creo que ha sido el arma de los explotados, las explotadas, históricamente. Y tienen la contraparte de que la socialdemocracia ocupa este tipo de, como, bueno, fue la matanza del obrero en Chicago, como fue los disturbios de Stonewall, ocupa estos eventos para blanquearlos, para higienizarlos y para mostrarlos como un souvenir de la historia sin ninguna conexión con la realidad actual y hacerlo inofensivo al final. Y esto está en todas las organizaciones de liberación homosexual o disidencias, que son las legalistas, que llaman como a incluir dentro de este mundo, dentro de este sórdido mundo a las disidencias. Creo que la pelea tiene que ser una pelea global en todas las aristas contra este sistema de muerte, y eso incluye también rechazar el asimilacionismo del Estado. Ay, lo dije mal, pero se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Sí, hay muchos colectivos de disidencias trans, queer, que no están en esta, y creo que hay que tenerlo claro y apoyar la instancia es autónoma dentro de todas las iniciativas y a recordar lo que sucedió, yo creo que es algo muy muy muy interesante y está bueno siempre. Por eso mismo nos vamos con la sí, querida Emma Goldman. Bueno, esto fue la efeméride, fue el 28 de junio del 69, y ahora nos vamos con otra efeméride también, que es de estos días, que el 27 de junio, pero de 1869, 100 años antes de... ¡Cacha! ¡Justo 100 años! 100 años antes del discurso de Stonewall, nace Emma Goldman, en Lituania. Sí, si bien Lituania en ese tiempo pertenecía a Rusia. Bueno, esta compañera residió gran parte de su vida en el territorio dominado por Estados Unidos. Y ella se radicalizó bastante rápido y muy joven en ese territorio. Conoció y se movilizó por distintas iniciativas, participó en un montón de cátedras, hizo hartas conferencias de prensa. Bueno, se tiene varios textos, o sea, hay muchos textos, muchos escritos de ella, hay algunas hasta entrevistas, ella estuvo presa. Viviendo mi vida. Hay una. Es buenísima, yo la leí, es muy buena, me encantó. Me la quitaron de las manos prácticamente, pero voy a continuar la pena después. Porque, claro. No, está muy, muy interesante. Y además, también si leís que ligándolo con nuestra efeméride anterior. A Emma Goldman siempre se le dice que es feminista, pero ella nunca fue feminista, nunca se reivindicó como tal, porque en ese contexto la feminista era, o sea, la sufragista. Teniendo un poco del contexto histórico, en el sentido de que ella abogaba por la, por los, no los digamos derechos, sino por los hechos de realizar, no sé, interrupciones de embarazo y todo, pero no se paraba de la vereda feminista, porque en el principio del siglo XX hablar de feminismo era hablar del feminismo institucional de estatista que quería a las mujeres incluidas en la política burguesa, ¿cachai? Por eso ella nunca se declaró feminista. Claro, igual, bueno, creo que es una discusión que podríamos tener en otro momento, pero sí creo que hay cosas que suceden todavía ahora, que el feminismo, no todo, pero una parte también está ligada a la socialdemocracia y la lucha por los derechos, como también, o sea, lo de las disidencias sexuales. Y todo el sistema lo recupera de cierta forma, incluso, no sé, pues, bueno, podemos ver gente que se dice anarquista llamando a hacer partidos políticos y votar, ¿cachai? Como que, claro, el anarcopruebo, o todo ese choclonada de cosas que al final se pueden afirmar de cualquier cosa, decir que son cualquier cosa, pero las prácticas son los hechos, pues, ¿cachai? Y claro, no, y además Emma Goldman tenía una actitud, por ejemplo, hay un hecho como anecdótico que tuvo unos problemas, o sea, con Johan Most. Sí. Y Johan Most estaba dando una charla, una conferencia, estaba en un estrado exponiendo. Y ella sacó un látigo debajo de su falda y le pegó el latigazo. Al frente de todo el mundo. Johan Most, por así decirlo, era como una eminencia del anarquismo de acción en Estados Unidos. Y esta se le fue encima por no haber apoyado al compañero de ella, ¿cómo se llama? El Berman, que había. Sí, pues. Alexander Johan Most no apoyó el atentado de Berman contra un gran empresario de la minería. Ya, estos son como los anarcocagüines de 1900. Toda la vida. Pasa lo mismo. Excelente. Pero, sí, toda la vida. El cagüine sí, para allá, cagüine para allá. Pero el cagüine, qué interesante. Por ejemplo, bueno, ella estuvo presa también. Se cree de que tuvo algún grado de influencia con el atentado de León Solgos. Bueno, León Solgos mató al presidente William McLean. Y bueno, y se supo de que León Solgos fue a escuchar un día a Emma Goldman y que supuestamente se sintió inspirado para cometer este atentado. Bueno, real o no, el asunto es que ella estuvo presa por eso. Al final no se probó, o sea, nada, pero varias veces, bueno, grande. También hacía conferencias de antinatalismo y de aborto en un momento en que obviamente era mucho más penalizado que ahora, y se fue presa varias veces por ese tipo de cosas. Bueno, después fue exiliada de Estados Unidos, se fue a Rusia, el proceso revolucionario salió absolutamente decepcionada el proceso revolucionario ruso por la represión que tenían los comunistas contra los compañeros anarquistas. Pasó por España también, por la revolución, tuvo harto, bueno, Emma Goldman siempre tuvo hartos contactos internacionales y escribía para muchos periódicos y cosas así. Y claro, siempre fue una teórica y con una praxis bastante constante durante toda su vida. Ella terminó los últimos días de su vida en Canadá, en Toronto, ya que tenía la prohibida la entrada a Estados Unidos, pero prefería estar más o menos cerca. Murió en el 14 de mayo de 1940. Sí, su escrito, a pesar de todos los años que han sucedido, bueno, que ha pasado desde su vida y muerte, son súper actuales. Yo leo a Emma Goldman y mucha sintonía, también diferencia, pero una tipa de acción. Sí, aparte, por ejemplo, su libro de su vida transita por todas, por así decirlo, las tendencias y gente que se movía al principio del siglo 1900. No es como algo tan cerrado de que es como solo mi tendencia, sino que es un panorama general, y eso da muchas lecciones para pa reflejarlo en la actualidad, ¿cachai? Creo que esas son como las cosas que se rescata de los escritos antiguos, que podemos reflejarlos como con lo que pasa ahora y sacar herramientas para poder resolver cosas. No es como hacer una versión idealizada del pasado tampoco, pero no se trata de eso. No, o sea, también por eso nosotros cuando hablamos de los compañeros no los vemos como compañeros que estuvieron antes que nosotros peleando contra el dominio como algo sacrosanto, ni mucho menos, sino entender que son compañeros que subieron sus tensiones, sus discusiones, no sé, pues yo teorizo hasta dentro del amor libre, lo que son los celos, igual me gusta, le gusta Luis Lee, no, sí. Muy bien, me acuerdo. Pura pelita en fama, igualmente. Así que bueno... Con esta efeméride vamos cerrando nuestro programa, tercera entrega de Sacrilegio Radio. Vamos a tratar de seguir con este experimento radial anárquico, tratando de ponerle más contenido. Pueden también en nuestras redes sociales dando recomendaciones, mandarnos audio. Podemos subirlo tanto dentro del programa como anexo a las redes sociales que vayamos subiendo los programas. Y eso, seguimos tratando de difundir la anarquía y su praxis en todos los territorios posibles. Y nos vamos con un tema muy ad hoc a lo que es la efeméride de los disturbios de Stonewall. Nos vamos con una banda punk gringa que se llama Gloss. Y la canción se llama Trans Day of Revenge. El día de la venganza trans. Es la banda. Sí, Gloss. Tiene una... Sí. Es buena, es muy, muy buena. Gloss es una sigla que sería Girls Living Outside Society Shit. Chicas que viven afuera de la sociedad de mierda. Una banda de cabres trans de Estados Unidos, muy punk, muy crusty, y bueno, ¿para qué vamos a decir que nos gusta el punk de nuevo? Pues ya está más que claro. Así que le damos con el tema, vamos cerrando el programa, bacán que hayan llegado hasta este punto de escucharnos, y nos vemos en la próxima entrega. Así que, ¡viva la anarquía, compañera!